o tal vez ese viento que te arranca del aburrimiento y te deja abrazada una duda en mitad de la calle y desnuda. Si quieres también puedo ser tu abogado y tu juez, tu miedo y tu fe, tu noche y tu día, tu rencor, tu porqué, tu agonía. O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra, a la orilla de la chimenea, a esperar que suba la marea. O tal vez ese viento que te arranca del aburrimiento y te deja abrazada una duda en mitad de la calle y desnuda. O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra, a la orilla de la chimenea, a esperar. Ahí está esa canción de Joaquín Sabina, A la orilla de la chimenea. Muchas gracias que continúas con nosotros aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través de 97.3 FM o en línea en lavoladora.org. Si te quieres comunicar con nosotros, puedes hacerlo al teléfono de la cabina, el cual es el 597-978-5252. El WhatsApp 5540-61-5459. El Facebook y Twitter es arroba La Voladora Radio. Y te repito, la página de internet, lavoladora.org, donde pues encontrarás podcasts, programas anteriores. También podrás encontrar algunos artículos, etcétera, etcétera. Aquí nos puedes encontrar. Ya entrando en materia educativa, pues te quiero contar que pues hay un tema muy importante, que es el regreso a clases, pero vamos a ver cuáles son las condiciones para poder hacerlo. Ustedes recordarán, pues ya se están vacunando a millones, a un poco más de 2 millones de maestros, maestras y trabajadores del sistema educativo para pues un eventual regreso a clases. De acuerdo con los datos obtenidos en las encuestas para la medición del impacto COVID-19 en la generación, en educación, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en el periodo de noviembre 23 al 18 de diciembre, pues se identificó que existe una importante disponibilidad por parte de los estudiantes de México para regresar a clases presenciales en el presente ciclo escolar, si el gobierno pues así lo permite. Es decir, sí hay disposición de regreso a clases, pero también, de acuerdo con el INEGI, la encuesta que tuvo una cobertura nacional e incluyó la opinión de más de 11.000 personas de una muestra de 54.3 millones de personas entre 3 y 29 años de edad, pues estableció que no hay las condiciones necesarias para esto regreso a clases. De acuerdo con los datos recabados vía telefónica, el 70.3% de los estudiantes entre 3 y 5 años, pues sí muestran disponibilidad para regresar a clases presenciales. En el caso de los estudiantes de 6 a 12 años, corresponde a un 78.7% en el nivel de disponibilidad. Los estudiantes entre 13 y 18 años representó el segmento de mayor disponibilidad con un total de 79.5%. Y finalmente, en el caso de los estudiantes situados en el rango de entre 19 y 20 años, correspondió a un 72%. Asimismo, pues la encuesta arrojó que el periodo escolar 2020-2021 se inscribieron un total de 32.9 millones de estudiantes. Sin embargo, 5.2 millones de niñas, niños y jóvenes quedaron fuera de las aulas virtuales en el presente ciclo escolar. Las causas identificadas se asocian con pues el COVID-19, a que los estudiantes consideran que el regreso a clases a distancia pues son poco funcionales para el aprendizaje, o bien la escasez de recursos económicos y todos estos problemas relacionados por la pandemia del COVID-19. Por su parte, y por otra parte, la economía de las familias en el país tiene un impacto en la disponibilidad de recursos tecnológicos para acceder a clases virtuales. En ese sentido, pues la encuesta demuestra que el 65.7% de los estudiantes utilizó un teléfono inteligente para tomar clases a distancia. El 18.2% lo hizo a través de una computadora portátil. El 7.2% mediante una computadora de escritorio y el 5.3% con una televisión digital y el 3.6% con una tablet. Los datos arrojados por la encuesta COVID-ED de educación refleja que la conjugación de las carencias de accesos a recursos tecnológicos por dificultades en la economía familiar, el desenganche con la educación virtual y el nulo aprendizaje en la percepción de estudiantes durante este periodo de contingencia sanitaria, pues ha impactado la opinión de los estudiantes del Sistema Educativo Nacional para el regreso a clases presenciales. Es importante recordar que actualmente 3 estados se encuentran en semáforo verde, 21 en amarillo, 8 en naranja y ninguno en rojo. Ante este panorama, pues ven, podría visualizarse un pronto regreso a clases. Sin embargo, pues las autoridades educativas han reiterado que solo se realizará en semáforo verde y, por supuesto, cuando pues ya haya una vacuna y estén vacunados. Ese tema es muy importante, le vamos a dar un puntual seguimiento, por supuesto, para ver qué está sucediendo. Vamos a un corte y regresamos aquí en La Otra Educación por el 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 10 y 19 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. La cuarta transformación se siente en todo México, en cada hogar, en cada sonrisa, en la semilla que toca nuestra tierra.

por más que aparezca la grúa y se lleve mi coche, quiero bailar un slow with you tonight, tonight. Por mí que reviente el planeta en confeti esta noche, quiero bailar un slow with you tonight. Y como parece que el corto verano se acaba, ah, quiero bailar un slow with you tonight, tonight. Seamos al fin Salomón y la reina de Saba, ah, I wanna dance a slow with you. Como aquel dream, dream, dream, dream. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la. Slowly, slowly, I love you when you do it so slowly, so slowly. So slowly, I'm gonna do it. So slowly, so slowly, baby, baby, be so tight. So slowly, I'm gonna do it. So slowly, so slowly, pues ahí está esa canción de Aute, Slowly, una de las preferidas también aquí de este programa. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través del 97.3 FM o en línea en lavoladora.org. Antes de continuar con el debate educativo, quiero recordarte que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional de Protección a la Familia, te abren o ponen a disposición del público el programa de apoyo de servicios funerarios a población en situación de vulnerabilidad. La cobertura nacional y su trámite es gratuito, es decir, si tu amigo o familiar, alguna persona cercana desafortunadamente pues falleció por causas o no del COVID, pues este programa te va a ayudar con los gastos funerarios y todo lo que se necesita. ¿Qué servicios cubre? Bueno, pues el rescate del cuerpo de la persona fallecida, preparación con vestimenta proporcionada por la familia, traslado a la agencia funeraria o domicilio, velación en domicilio o capilla, inhumación o cremación. Para obtenerlo, debes enviar un correo a atencionciudadana@dif.gob.mx con el nombre completo de la o el solicitante, de la persona fallecida, domicilio, teléfono de contacto y razones por las que se hace la petición. Se debe de contar con el certificado o acta de defunción. También el apoyo lo pueden solicitar personas migrantes, áreas de trabajo, social, de hospitales, fiscalías de justicia, instituciones públicas y privadas de asistencia social que tengan la tutoría de la o el fallecido o la disposición del cuerpo. Los servicios que cubre, pues te los menciono, es el rescate de la persona fallecida, preparación con vestimenta proporcionada por la familia, traslado a la agencia funeraria de domicilio, velación en domicilio o capilla, inhumación o cremación. Y te dejo también un teléfono por si te quieres poner en contacto y para que te den mayor información. Es el 55-3003-2200, extensiones 3700 y 3702, de lunes a viernes de 9 a 18 horas, o la página gob.mx/DIF Nacional, donde podrás encontrar todos los detalles. También te recuerdo que pues está la oficina de Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Ellos están a tu disposición justamente para el apoyo justamente de dolencias mentales. Todos requerimos ayuda. Si te quieres comunicar con ellos a la comité del área Oriente 2 de Chalco, puedes hacerlo al teléfono 3092-1246 con un horario de atención de 7 a 20-30 horas. Y la oficina de Alcohólicos Anónimos, oficina intergrupal paso 12, también te brinda orientación gratuita. Y para más informes puedes contactarte al teléfono 55-8308-1923 con un horario de 10 a 18 horas. Y bueno, justamente hablando de salud mental, pues fíjense que los expertos señalan que la salud mental deteriorada, por crisis del COVID-19, pues sí será muy complicado y muy difícil de recuperar. El confinamiento por esta pandemia pues ha marcado psicológicamente a la humanidad, la cual ya atravesó por varios niveles de estrés agudo, crónico y postraumático, que ha sido pues más evidentes en el personal de la salud y educación, particularmente en los encargados de atender a pacientes a punto de morir en el caso de la salud, lo que ha dado lugar pues a otra pandemia que amenaza directamente la salud mental, bienestar y calidad de vida de la población. Y esto lo alertó el doctor Víctor Aguilera Sosa, profesor investigador del Instituto Politécnico Nacional. De acuerdo con el docente de la sección de estudios de posgrado e investigación del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud de la Unidad Santo Tomás, pues más del 30% de la población mundial presenta algún trastorno del sueño, varios de tipos de insomnio, fase de sueño atrasada, microdespertares, fase inversa del dormir o hipersomnolencia, lo cual es mucho sueño durante el día, fenómeno relacionado con la depresión. El doctor en ciencias en investigación medicina por la Escuela Superior de Medicina externó que también aparecieron otros fenómenos del comportamiento como la anticipación a la pérdida, que es la percepción constante de que se perderá algo, lo que genera elevados niveles de ansiedad, angustia, depresión, indefensión y aumento de ideación o de pensamientos suicidas. La cantidad de pérdidas y despedidas de los médicos internistas pues tuvieron que presenciar, que tuvieron que ver, aunado al mínimo contacto social que tuvieron desde el inicio de la pandemia, pues los llevó a generar estados crónicos de frustración, malestar, agotamiento mental, emocional y físico de manera particular en el personal femenino. Esto explicó el especialista, quien también es especialista en medicina del sueño. Señaló que aunque el personal de salud fue el receptor directo de estas emociones y traumas psicológicos, el temor y miedo comenzaron a generalizarse en todo el mundo, sobre todo cuando comenzaron a aumentar las multipérdidas y los multiduelos, que incluyeron no solo a los seres queridos, sino también trabajos, escuelas, redes de apoyo y rituales sociales. Resaltó que después del largo confinamiento hay una respuesta psicológica conocida como el síndrome de la cabaña, fenómeno por el que las personas sienten protección excesiva en casa, y por otro lado, el grupo de los supercontagiadores, conformado por los jóvenes que quedaron al frente de familias desintegradas o por situación económica, incluso por la creencia de su fortaleza superior ante la enfermedad, pues salen sin los mínimos cuidados necesarios. Y fíjense que en el tema educativo también es muy importante ver esta parte de la educación socioemocional, porque justamente pues forma parte del desarrollo integral de toda la comunidad. Ante este panorama, el especialista politécnico advirtió que es necesario organizar las actividades por ciclos diarios, semanales y mensuales, cuidar la hora de dormir y levantarse, respetar los horarios para desayunar, comer y cenar, buscar apoyo psicológico entre la oferta de especialistas, páginas informativas, blogs y canales virtuales. También se debe de evitar la comida ultraprocesada, realizar actividad física, así como tener salidas a los parques en horarios poco concurridos, y también establecer un horario para el trabajo en casa, para el home office. En cada etapa de la historia de la humanidad hay un rompimiento de lo establecido y después de las crisis viene el aprendizaje y la resiliencia. Muchos de los grandes avances sociales, económicos, culturales, políticos y científicos vinieron después de la pandemia. Tal vez ahora haya un segundo renacimiento, no solo tecnológico, también de conciencia, en el que podamos recuperarnos como especie y recuperar nuestro entorno, destacó el docente politécnico. Pues muy importante esta información que viene desde la universidad, desde las instituciones de educación superior, en este caso el Instituto Politécnico Nacional. Vamos a una canción para darle pues ritmo y seguimiento a nuestro programa y a nuestra semana, y regresamos aquí a La Otra Educación. Te recuerdo que estamos por el 97.3 de FM. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. Llega a nosotros Nina Simone, la gran Nina Simone, con esta muy buena canción, Here Comes the Sun, que pues ha sido ya un ícono de la música de la historia, incluso de la humanidad. Muchas gracias por continuar aquí en La Otra Educación. Y fíjate que pues el Instituto Politécnico Nacional, hace rato ya hablamos de ellos, y ahora pues vamos a

pues ahí está esa canción, Algo Contigo, con Son Bolero, un buen proyecto pues musical. Y ahora con esta canción del gran Chico Novarro. Gracias por continuar aquí en La Otra Educación por el 97.3 FM. Finalmente, antes de terminar el programa, quiero platicarte que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación pues ha abierto una consulta sobre evaluación diagnóstica para ver qué tanto se ha aprendido o no sobre el COVID. Y del 12 de abril al 7 de mayo, pues esta comisión realizará una consulta para maestras y maestros y otras figuras educativas sobre la evaluación diagnóstica para la mejora de su trabajo y la práctica cotidiana a través de su página web de Mejoredo. Según lo establece la ley reglamentaria del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia continua de la educación, las evaluaciones diagnósticas que se realicen al personal que ejerza funciones de docencia, dirección, supervisión y asesoría técnico-pedagógica serán formativas e integrales, tendrán un carácter voluntario y no generarán ningún prejuicio en el desempeño de sus funciones, y los resultados que arrojen en ningún caso tendrán efecto sobre la permanencia en la plaza de las maestras y los maestros. De acuerdo con este mandato normativo, la consulta permitirá que los docentes, directores, supervisores y asesores técnico-pedagógicos compartan sus experiencias de evaluación, así como sus reflexiones y propuestas para la implementación de una evaluación diagnóstica formativa, integral y contextualizada sobre el trabajo que desarrollan en sus respectivos centros escolares. Para llevar a cabo este ejercicio de recuperación de experiencias, opiniones y propuestas, la consulta está dirigida a las maestras y los maestros de acuerdo con la función que desempeñan en cada uno de los niveles educativos y tipos de servicio en el que trabajan, considerando los más desfavorecidos. Toda la información pues se encuentra en la página web de Mejoredu. Hay que revisarla, hay que ver esta pues encuesta y ver cómo se usan los resultados al respecto. Pues llegamos al final del programa. Quiero agradecerte que nos hayas acompañado aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos en el 97.3 FM o en línea en lavoladora.org. Mi nombre es Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en temas educativos y nos escuchamos el próximo lunes con más debate, con más análisis y con más propuestas que mejorarán o queremos mejorar la educación en nuestro país. Cuídense mucho, que tengan una excelente semana y les mando un gran saludo. Esto fue La Otra Educación. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación, por La Voladora Radio. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado, ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender. La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La Otra Educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La Otra Educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.